Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de octubre. En 1889 nace en Cuenca el pianista-compositor Rafael Sojos Jaramillo. En Riobamba dirigió la banda de obreros El Prado y la radio El Prado. En 1913 nace en Guaranda, Bolívar, Mercedes Marín, segunda voz del dúo de las hermanas Marín. Grabaron unos 30 discos en la estación El Prado de Riobamba, El Carnaval de Guaranda, Los Pasillos Mis Tres Marías de Evaristo García y Alejandro Plazas, Ya no te quiero pero no te olvido. Mi amor primero, he retornado a mi tranquila casa. En 1918 nace en Sixija, Azuay, el violinista-compositor Rafael Carrión Íñiguez. Entre sus composiciones se destacan el Fox Incaico, Chocita y el pasillo Cuando Lejos y el Cachuyapi Fiesta. En 1922 nace en el cantón Huachapalá, parroquia de Paute, Azuay, el cantante-compositor Rafael Gervis, el rey del folclore. Compuso coplas criollas, El Comisario, la canción de su tierra natal Paute, motivo este para que el teatro lleve su nombre. Fue la segunda voz de Los Embajadores. No sabes que en esta vida todo se paga tarde o al fin. No sabes que... En 1951 nace en Guayaquil el médico, músico, bajista Roberto Villamarino Avitia, integrante del grupo Los Coverts. En el 2001 muere en Guayaquil Camilo Santa Cruz Carrera, el puntal de trío Los Indianos. Hacía la segunda voz y tocaba la guitarra en el trío. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.